cuando salga de la escuela me iré por el mar. En un barco de vela yo me voy a navegar. Quiero ser marinero y el mundo recorrer. Partir en enero y en diciembre volver. Los vientos marinos me empujan sin cesar. Con delfines y pingüinos voy a jugar. Quiero ser marinero y el mundo recorrer. Partir en enero y en diciembre volver. Los vientos marinos me empujan sin cesar. Con delfines y pingüinos voy a jugar. Quiero ser marinero y el mundo recorrer. Partir en enero y en diciembre volver. Cuando salga de la escuela me iré por el mar. En un barco de vela yo me voy a navegar. Cuando salga de la escuela me iré por el mar. En un barco de vela yo me voy a